manicomio de la cena y el hospital. Choro pistola, es un tiro al aire, ya no ve la neta, pero yo no tengo para chile. Una mina se queda pegado, si me veo de infarto, se le escapa tiro al aire. Me estaba tan caliente que si con un lo metió cura huella, esta tita ya no para de tomar. El chimomo pasó sus horas, el beso y el soñar. Choro pistola, es un tiro al aire, ya no me la neta, pero le doy compadre, si me una mina se queda pegado, si no le da mi pato, se le acabó tiro al aire. Una mina se queda pegado, si no negro ni pato, se le escapó tiro al aire. Disparo usted.